Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Gómez, autora y directora de la obra de teatro La Niña Gallo. Esta es una invitación para toda la audiencia de La Mosquitera para poder verla este domingo 10 de febrero a las 22 horas en la nave cultural Sala 2. Con una entrada general de 130 pesos y 100 pesos para estudiantes y jubilados. La Niña Gallo es una historia de una niña que vive en un gallinero, es encerrada. Ahí la cría su abuela hasta que se muere y ahí ella pasa a toda una red de trabajo infantil y de trata de personas. La obra está inspirada en la desaparición de Johanna Chacón, más tantas otras mujeres que no están entre nosotros. Muchísimas gracias, les esperamos.